何どこ何どこ。 ワンツーワンツーミガロコエタキラマガラキポパエイエイエイエイエイエイ。Tampoco por ser un rapero no puedo que digo que no. Si te menos no, para todos los negros cumbia pero de dura par. ¡Vamos la voz! ¡Manos arriba papá! Sigo, vos corres y vas tocando.